Se está desarrollando, hoy lo anticipó Carlos Heller hace un ratito cuando hablaba con Cintia Taviano, el sexto congreso de economía política. En realidad está comenzando ahora a las 10 de la mañana, hoy y mañana, allí en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, este sexto congreso de economía política, la economía argentina en una encrucijada, es el título, por supuesto, refiriéndose a estos casi 4 años de vigencia del modelo de gestión neoliberal, pero con una serie de ejes que van más allá. Me parece que no solo analizan lo que sucede y presentan propuestas para desandar este camino de destrucción de los últimos años, sino también para el futuro. Juan Carlos Junio es uno de los que estará disertando en minutos nomás, así que vamos a hablar rápido con Juan Carlos porque se tiene que ir a... Un porteño de ley. Ahí está, pero en este caso, bueno, en plena calle Corrientes, ¿no? Juan Carlos, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Yo no sé si lo que vamos a comentar va a alcanzar el interés que tuvimos el viernes con el tema de los baños públicos. Paradójicamente, todo el mundo, muchacho, me habla de la nota de los baños públicos. Inimaginable, bueno. Puede pasar. Aquí estamos efectivamente a punto de iniciar este sexto congreso de economía política. Bueno, la economía argentina está encrucijada. Primero lo de política. Sí. Nosotros concebimos a la economía como una ciencia social, como una ciencia del hombre. Por eso es economía política, ¿no? O sea, que el eje de los debates tiene que estar puesto no solo en tecnicismos instrumentales, sino que la economía esté al servicio de mejorar la vida de la sociedad, la vida de los pueblos. Esta es una primera cuestión. Y acerca de la encrucijada, bueno, está claro que estamos en una encrucijada, yo diría, histórica, porque sin esta catástrofe de carácter económico-social que vive la Argentina, requiere no solo de legitimidad política, de voluntad política de los que van a gobernar, sino también de ideas, de teorías, de instrumentos económicos como que contribuyan a encontrar las mejores respuestas a esta grave crisis. Así que este Congreso, en fin, aspira a hacer un aporte en esos debates de todo tipo de especialistas acerca de estos problemas, de estos grandes temas de la economía y la sociedad. Juan Carlos, ¿quiénes van a ser los panelistas? Bueno, nosotros tenemos, en realidad, a lo largo de las 48 horas, 11 mesas, tenemos entonces una cantidad notable de panelistas grandes, ¿no? Si querés, tengo acá algunos nombres, Juan Carlos, si querés. ¿Cómo no? Carlos Heller, por ejemplo, Eduardo Basualdo, Silvina Batakis, por supuesto Juan Carlos Junio, con él estamos hablando, Martín Burgos, Nicolás Cebolla, Ernesto Matos, Alexander Roig, Javier Rodríguez, Federico Pastrana, Dora Barrancos, Ignacio Sabatella, Patricia Guti, bueno, son muchos. Efectivamente, son muchos. Mira, ponencias, acá hay una, creo que 69 ponentes, que son en general economistas y sociólogos, bueno, también especialistas en temas de género y economía, en fin, los ponentes son muchísimos, te reitero, las mesas son 11. Hoy en la apertura, además de la institucional, que va a estar el rector de CIME, Villarito, efectivamente en la mesa está Dora Barranco, Paula de Inguita, que es Ignacio Sabatella, que es un experto en energía, y Patricia Guti, que es experta de la UCI en innovación. Mañana, por ejemplo, hay una mesa muy importante a las 10 de la mañana, que va a estar Eduardo Basualdo y Silvina Batakis. Bueno, está el panel de cierre que vos mencionabas, que es un panel muy importante, Carlos Heller, Alejandro Roy, de la UNSTAN, Magdalena Rúa, y Rodolfo Castore de la UNCI, Charlie Bianco, también de la UNCI, están vinculados a Kicillof. O sea que, bueno, tenemos paneles de importante jerarquía, yo diría intelectual, para ser franco. Clarísimo. Juan Carlos, una más, pero que me parece que está relacionado con esto que vos planteabas, ¿no? Los ejes son muy amplios, quiero decir, ciencia, tecnología, innovación, género y economía, ambiente, economía y riquezas naturales en América Latina. Pensaba que es bastante integral en ese sentido el Congreso, ¿no? Sí, aborda